Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, iniciando este año 2019, y qué mejor con todos estos proyectos que hemos conocido a lo largo ya de 6 años. Recuerden que en este mes Música Híbrida cumple 6 años de estar documentando un tanto la escena subterránea de la Ciudad de México, y pues bueno, este proyecto ya lo habíamos conocido hace cerca de dos años más o menos, ahí en un bar de cerca de Buenavista, del Metro Buenavista, y nos pareció muy interesante, pero pues nunca habíamos tenido como el contacto, y hasta apenas que se dio en un lugar que nos gusta mucho, que se llama La Bauhaus Café. Recuerden que aquí pues pueden comer, tomar todo lo que quieran, y se pone muy bien la onda, y está muy abierto últimamente a nuevas propuestas. Y bueno, pues me gustaría que te presentaras para que el pueblo que nos está escuchando sepa de quién estamos hablando, a quién invitamos hoy, cómo te llamas, si tu proyecto tiene algún nombre en particular, y así rápidamente, ¿qué onda con tu propuesta musical? Muchas gracias, Orlando, por entrevistarme en esta ocasión. Ya tenía muchas ganas de venir a tu programa desde hace como 2 años que nos conocimos, mi nombre es Ulises Fernández y mi nombre artístico es Homopocho, que es una construcción ahí que hice, porque cuando empecé con todo esto a hacer canciones, no pertenecía yo a ningún género en particular musical. Entonces quería definirme, y tratando de buscar algún concepto que me definiera, que definiera las canciones que yo hacía, empecé a buscar algo que tuviera que ver con una humanidad podrida y vieja y corrupta, y pues esta humanidad en la que vivimos, que es hacia donde dirijo toda mi creatividad, pues mi propuesta. Entonces pues fui buscando por ahí en los diccionarios y encontré que Homopocho podría ser esta idea de un hombre viejo, pálido, vetusto, y pues así lo definí desde entonces, y ya estoy cumpliendo este año 25 años de andar pues tocando canciones y andar difundiendo la idea de que la humanidad está enferma. Oye, y antes de empezar, digamos, a temas más profundos, justo en esta crítica social que haces, en este análisis con tus rolas, ¿cómo te inicias en la música? ¿En qué momento te interesaste por tocar la guitarra? ¿Ya había antecedentes en tu casa? ¿Cómo fue que te acercaste a la música, Homopocho? Bueno, obviamente los papás tienen mucho que ver. Mi papá tocaba la guitarra en las noches, y a mí me pasaba que yo no me podía dormir si no escuchaba a mi papá tocar la guitarra en las noches y fumar. Entonces el humo del cigarro y el sonido de la guitarra y sus gallos que le salían, porque nunca fue como un gran artista, pero él cantaba ahí en las noches con mi mamá, y era parte de su ritual de amor, supongo, y creo que eso me acercó mucho. Después me llevaron a algunas clases de guitarra, y no, a mí me gustó siempre el rock and roll, y estudiaba pues ahí lo que se podía estudiar, que era música clásica, que nunca me gustó mucho en ese tiempo. Ahora la aprecio un poco más, pero de todas maneras lo mío es el rock and roll. Pero nunca me imaginé realmente dedicarme a esto. En todo ese trayecto tuve la oportunidad de conocer a un rockero muy famoso mexicano, y adentrarme un poco en el mundo del rock mexicano, que yo no lo conocía. Yo escuchaba discos de Janis Joplin y pensaba que el rock and roll era allá en Estados Unidos, lejos, inalcanzable. Y cuando mi papá me llevó de niño a ver a Rodrigo González, me abrió un nuevo panorama en mis perspectivas personales, y me volví fan de Rodrigo González. Yo lo anduvimos siguiendo un rato, yo estaba bien chavito, pero pues se nos atravesó por ahí el Tom Lord. Entonces creo que fue definitivo la muerte de Rodrigo González en que yo me pusiera, no me decidiera, porque creo que no lo decidí, simplemente un día me quedé sin mi más grande ídolo y dije, ¿y ahora qué canciones voy a escuchar? Y entonces me puse a intentar hacer mis propias canciones, tratando de hacer de cubrir ese espacio que me faltaba. Creo que fue definitivo. Oye, entonces, a ver, pues entonces cuéntanos, pues alguna anécdota que hayas tenido, llegaste a platicar con él o nada más lo veías así de lejos. ¿Qué sensaciones te dejaba Rodrigo? Porque yo tuve, digamos, como podríamos ser contemporáneos, pero nunca tuve como el chance de ir a verlo en vivo. Pero si tú tuviste esa experiencia, a ver, cuéntanos un poco cómo era, qué sensaciones te dejaba, cómo era en persona, qué testimonios te dejó, digamos, para que pudieras platicar con nosotros. Yo estaba bien chavito, mira, yo tendría como 7, 8 años. Cuando Rodrigo muere, yo tenía 9, iba a cumplir 10 años, creo, cuando muere Rodrigo en el 85. Yo soy de 1976. Entonces lo anduvimos siguiendo por ahí, como un año y medio más o menos. Y lo vi no muchas veces, lo vi una vez en el Ángela Peralta. Lo vimos alguna vez cuando presentó su disco con el grupo Cual, que lo andaba estrenando en esos momentos. Presentaron el disco, fue la primera vez que lo vi completo con una banda. Y lo vi alguna vez en Tepito. Entonces yo estaba bien morrillo y pues no hablaba yo. Nomás me le quedaba viendo. Y así, entonces mi papá me decía, ¿quieres ir a ver a Rodrigo? Y yo decía, ¡sí! Y ya, íbamos a verlo. Y mi papá me llevaba porque él sabía que me gustó. Bueno, él también era fan del Rodrigo de cierta manera, pero pues yo lo veía como un gran, gran ídolo. Entonces pues me quedaba pues escuchándolo, callado, viéndolo. Y le iba así, platiqué con él cuando le quise comprar un cassette, pero ya no traía, bueno, ya los había vendido, entonces no pude, lo fuimos a buscar a otro concierto y lo fuimos a topar ahí a Tepito, en un festival que hicieron en Tepito, donde le pusieron ahí un templetito en la calle. Eso era, creo que era una posada, algo así, hicieron algo muy popular, y ese día fue el día que más acercamiento tuve con él, porque a Tepito no lo fueron a ver los meros, meros fans, lo fueron a ver la banda de ahí. Nadie sabía quién era Rodrigo, nomás yo. Y entonces fue muy cotorro porque andaban, pues no lo estaban peleando mucho, y habían unos niños por ahí dando vueltas y vueltas alrededor, y mientras él estaba tocando, y pues nomás éramos yo, mi jefe, y yo creo que un par de gentes más que le estábamos poniendo mucha atención. Y entonces ahí conocí una etapa de Rodrigo que fue muy famosa en su vida, que fue la de improvisar, ¿no? Entonces pues los pinches chamacos estos tiraron ahí unas tablas que estaban sirviendo un poco de limitación del escenario, y pues hicieron el ruido, y el Rodrigo nomás los volteaba a ver con el rabillo del ojo, y terminó su rola, y que se arranca con otra luego, y empieza, niños, ya esténse quietos, les vamos a llamar a sus papás para que les den sus chingadazos. Y se empezó a aventar ahí una improvisada rock and rollera muy, muy cotorra, que la verdad pues no iba así, pues no recuerdo, esto fue pues hace mucho, pero fue muy, muy cotorro. Y ese día, pues como no había mucho fan, pues tuvimos la oportunidad de acercarnos. Mi papá me dijo, ven, vamos a saludar al Rodrigo. Entonces ya llegamos y él empezó a platicar con él, y yo nada más me le quedaba viendo así con la boca abierta, y mi papá le decía, no, mi chavo es tu admirador, y el Rodrigo me volteaba a ver desde arriba, pues yo estaba bien chavaco y me volteaba a ver y me asentía con la cabeza un poco, y mi papá me decía, vete por unos ponches que están regalando acá, diles que le pongan piquete porque es para el Rodrigo. Y entonces ahí voy a buscarle los ponches, y entonces mi papá se quedó platicando con él, yo llegué con mis dos ponches, le di uno a cada uno, y otra vez me quedé mirándolo con la boca abierta, así. Creo que estuve todo el tiempo viéndolo con la boca abierta, pues jamás pude platicar con él. Yo tendría 7 años, entonces, pero fue, es un, yo me sigo sintiendo orgulloso hasta la fecha de haber conocido a Rodrigo. Oye, pues sí, la verdad es que sí, porque muchos, te digo, somos contemporáneos. Yo por lo menos no pude conocerlo en vivo, aunque ya lo conocía por parte de mis hermanos mayores. Pero oye, mira, ¿qué te parece si pasamos un track de tu música? Ajá. ¿Qué track, qué canción podríamos pasar en este momento?

gracias. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Omopocho aquí en el programa. Y pues bueno, pues ya nos hablaste un poco de las anécdotas de Rodrigo. ¿Y qué tanto pesan? Bueno, digo, ya es una pregunta obvia, pero ¿qué tanto pesa hacer una letra y tratarla de, pues no sé, de comparar con Rodrigo? ¿Qué pasa dentro de la cabeza de Omopocho cuando armas una canción y dices, bueno, es que quisiera que sonara a Rodrigo, o ha llegado momentos en que ya no quieres sonar a él? Cuéntame un poquito, ¿cómo es ese proceso de hacer canciones? Pues es ese proceso justo de enfrentarme con Rodrigo, con esta influencia tan grande. Fue un proceso, el proceso inicial para mí, porque yo no sabía hacer canciones. Y pues en esos tiempos había por ahí alguna escuela de rock, el rock estaba bien satanizado y yo quería hacer canciones de rock, y las canciones de, no sé, de Juan Gabriel, pues no me funcionaban. Entonces, al retomar, digamos, a Rodrigo González, me di cuenta de un montón de cosas que por ejemplo, los rupestres y el rock urbano tienen mucho esta tendencia a hablar sobre temas vivenciales. Y yo comencé a hacer canciones a los 13 años. Y pues iba a la escuela, no me dejaban salir mucho porque pues la calle era peligrosa y todo esto. Y la verdad es que nunca anduve mucho en la calle. Tal vez de niño tuve algunas experiencias con algunos vecinos en alguna colonia donde estuve, y al rato pues pasar de juegos a batallas campales, agarrarnos a patadas, ya no me gustó. Entonces me alejé mucho de la calle y en un punto me di cuenta de que no tenía absolutamente nada que decir de la calle, ni en muchas cosas de la sociedad no tenía nada, pues yo tenía 13 años y no alcanzaba a entender mucho. Entonces fue un proceso inicial para mí, desde el principio, entender que yo no iba a poder hacer las canciones que hacía Rodrigo. Eso fue algo bien, bien importante para mí. Entonces, bueno, este tipo era un genio, hacía montones de imágenes, tenía muchísimo humor, era muy, manejaba el lenguaje coloquial, gandalla, se manejaba los culeros, o sea, donde fuera, tú sabes, en el mundo del rock and roll, pues el público es fuerte. Entonces, este güey se manejaba los culeros desde donde fuera, y los sentaba y les callaba la boca y se los cotorreaba, y aparte se callaba en la boca y con gusto, porque se los decían chido, ¿no? Y yo nunca tuve esos talentos. Entonces, para mí desde el principio fue empecé a hablar pues de la calle, y lo que mis referentes era el perro callejero, y entonces cosas así muy tiernas de niño, ¿no? Y pues tuve que ir ¿De qué hablaste en tu primera canción? Mi primera canción se llamaba Mamá, y era un sueño de una pesadilla en donde yo gritaba ¡Mamá! ¡Mamá! Era algo así. Y mi segunda canción era una rola que se llamaba Dejen de chingar, y les decía a mis papás que me dejen de chingar, que tengo que ir a la escuela y no me gusta que fumen y no me gusta que tomen, y unas cosas de niños, ¿no? Así, ya sabes, lo típico. Y era mi forma de expresión. Entonces, bueno, esos fueron primeros experimentos, pero todo eso me sirvió para empezar a pensar que tenía que encontrar una temática, un estilo, una forma de acercarme, digamos, a las letras, porque finalmente son letras. Y entonces empecé a buscar y a tomar otros caminos. Siempre tengo en el corazón al Rodrigo, y he ahondado mucho en los rupestres, y he conocido a muchos rupestres más. Me he encariñado con gente bien importante de los rupestres, como es el maestrísimo Rafael Catana, que es ahora pues para mí es el máximo líder rupestre. Pero tuve que hacerme otro estilo, otra manera, y casi no hago albures, casi no hago en este último disco estoy tratando de hacer algunas historias, porque finalmente decidí que mis temáticas eran más existenciales, y poco a poco se fueron volviendo o nutriendo de una temática social que me fui encontrando por el camino. Pero realmente pues a Rodrigo lo tengo en un pedestal, lo voy a tener siempre. pero creo que no tiene nada que ver lo que yo hago con lo que hacía Rodrigo. Oye, esto es interesante lo que me acabas de decir, porque parece ser que entre más existencial se vuelve pues la manera en que tus canciones, entre más existenciales se vuelven tus canciones, como que el lenguaje no es que se refine, sino que buscas menos elementos como es el albur, como es la grosería directa, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles han sido también tus influencias literarias y de qué te vas nutriendo? También te vas nutriendo de este existencialismo francés, de Albert Camus, de todos estos cuates. ¿Qué pasa con Homo Pocho en ese sentido para alimentar ese vacío existencial? Claro, pues me nutrí mucho de, bueno, una influencia siempre importante era mi papá, que me iba diciendo, como me decía, porque yo busqué, como lo primero que busqué es traducir las rolas del rock and roll gringo, ¿no? Y cuando empecé a hacerlo, me fui dando cuenta de que las rolas, si las traducías así literalmente, se convertían en una rola del Tri. Era lenguaje del Tri con rola del Tri. Entonces dije, entendí, es que más bien el Tri hizo eso, o sea, el Tri buscó la temática gringa y esta onda, pues que también tiene mucho que ver con la calle, con la banda, pero muy a nuestra manera. Entonces se vuelve justamente el rock mexicano. Creo que es una muy, muy, muy buena copia de lo que hacían los gringos, pero en nuestro idioma. Pero ha resultado mal. En Estados Unidos, las grandes élites del país, Barack Obama estuvo por ahí sentado junto a Carlos Santana porque admiraron el rock y lo respetaron mucho. En México algo pasó, Díaz Ordaz prohibió el rock and roll y de ahí le prohibió a la gente que le gustara el rock and roll, y la gente obedeció a Díaz Ordaz, y hay un gran desprecio por el rock and roll y un menosprecio. Entonces encontrar todo esto, dijo, fue como todo un proceso. Y mi papá me decía, no, tienes que acercarte a la poesía, los poetas, tenemos grandes poetas mexicanos y tal. Entonces él me acercó un poco a la poesía, a la literatura, fue un gran referente. Y creo que lo que más me influenciaron fueron, pues sí, los poetas malditos, por ejemplo, sobre todo Rimbaud, la literatura del 19, Nietzsche, Edgar Allan Poe, los ya entrando a los existencialistas, Jean-Paul Sartre y el otro cuate que anduvo viviendo por acá en México. Bueno, le entramos ahí como a varias cosas, pues clásicas, digamos europeas, el mundo europeo, porque la visión, nunca me gustó la visión romántica, y los existencialistas y los nihilistas, y digamos ya como todas estas vertientes que se van formando en el siglo XIX y que en el siglo XX explotan, y se hay montones de... Pues montones de nuevas tendencias, ¿no? El mismo nombre de este lugar, que es la Bauhaus, tiende y da pie a montones de movimientos culturales. Entonces, creo que mi entendimiento tuvo la búsqueda de este contenido, por un lado, tenía mucho que ver con el mundo contemporáneo. Y sí, yo quería hacer una ruptura con el mundo antiguo, o sea, del siglo XIX y del romanticismo decimonónico para atrás, es muy difícil que yo asimile cosas, por más que pueda yo admirar a Juana de Arco, no sé, a la de Amecameca, ¿cómo se llama? Sor Juana Inés de la Cruz, que es exquisita en su forma de escribir, en sus maneras. Pero las temáticas a mí me interesaba mucho desarrollar y cuestionar muchas cosas del mundo, y creo que ese elemento me lo dieron los nihilistas y los existencialistas, sobre todo. Después los revolucionarios, los anarquistas, ya metiéndonos a las cosas, pues a la cuestión política, y pues mucha gente, pues mexicano, siempre tratando de tener referentes mexicanos, aunque a veces no son tan, no sé, o son muy románticos o a veces son muy políticos, porque la creación artística en América Latina siempre va muy de la mano de la política, y el pensamiento como siempre es un pensamiento en construcción, siempre tiene que ver con estar pensándonos políticamente a partir de dónde vamos a hablar para definirnos a nosotros mismos. Y es una cosa muy, muy, muy compleja. Sigo buscándole. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Cuál sería? Vamos a poner esta que se llama Puede sonarte cruel, que es una historia obscura, así tipo Edgar Allan Poe. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Homo Pocho y regresamos en un momento. Tu corazón Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Omopocho e iniciar este nuevo año con él. Y a ver, entonces tus canciones no tienen nada que ver con lo político, o sí tienen que ver con lo político, o para qué sirve el arte en este sentido, hacer canciones. ¿Para ti qué te ha servido? Pero sí, lo primero sería, ¿hay política dentro de tus canciones o cómo está eso? Sí, yo creo que hay, bueno, dicen por ahí los de ciencias políticas que si el hombre es un animal político y que si le quitas lo político solo le queda lo animal. Y creo que yo comparto mucho esto, somos políticos y eso no tiene nada que ver con que seamos de un partido político, que son cosas como bien distintas. Partí mucho de una introspección, de definirme y de preguntarme muchas cosas a mí mismo sobre qué soy, por qué soy así. Y eso creo que es una vertiente un poco existencialista, ya entendida pues después del existencialismo. Antes del existencialismo yo creo que la misma gente se lo preguntaba igual, pero siempre tenía un sentido político. Entonces creo que las dos grandes vertientes de mis temáticas son pues existenciales y políticas. Trato de no, es chistoso, pero trato de no politizarme partidistamente, ¿no? Se me ha criticado a veces que se me critica de buenas o de malas, siempre se me critica. Entonces cuando hago canciones políticas, tengo varios compañeros que se dedican a hacer como tropa un poco menos politizada, que es contradictorio. Desde mi punto de vista es contradictorio hacer trova despolitizada, ¿no? Porque eso está pasando ahorita. Sí. Está pasando, no sé, Delgadillo, no sé quién hizo esto, pero está pasando mucho. Pero la trova era política, o sea, la trova era el método por el cual los gobiernos socialistas sudamericanos de Cuba se estaban dando a conocer en el mundo. Ahora está pasando esto de que la trova es apolítica y romántica, y tengo amigos que hacen mucha cosa de eso y me critican porque dicen que la política es pasajera y que los problemas políticos son coyunturales y el amor es universal y eterno y para siempre. Entonces yo también. ¿Qué opinas acerca de eso? Pues yo creo que el amor también es político. Es político y es existencial y no es el amor no es igual siempre. Me quejo mucho de la gente que sigue tratando de amar hoy como fue definido amar en el siglo XIX, que es esta manera muy romántica, ¿no? Del amor pues inmutable. Parece que hubiéramos nacido ya definidos a quién teníamos que amar y solo tenemos que buscarlo en el mundo. Y es muy chistoso, pero mucha gente anda buscando ahí esa media naranja que pareciera que Dios los puso en dos lados distintos del mundo y tienen que encontrarse. Entonces, lo bueno es que ya tenemos internet y todo eso que nos ayuda. Es más fácil. Sí, pero aún así creo que pues estamos persiguiendo ideas muy, muy antiguas. Entonces, hago crítica social y crítica social muy personal, o sea, muy interna, muy directa. A veces parece una crítica existencial, pero realmente esa manera existencial de ver las cosas, o no existencial, sino tal vez demasiado romántica, provoca que le creamos todo a los políticos, porque ese es el romanticismo de los partidos políticos actuales. Tiene mucho que ver con esta actitud decimonónica de quererlos, creerles, amarlos y lo que resulte que salga, defenderlo. Damos la vida por el partido. ¿Y ahí cómo lo ves? Justo acaba de entrar una nueva administración al gobierno, hay esperanza en un sector de la población, que no lo es todo, pero sí hay una esperanza de cambio. ¿Tú cómo lo ves justo con esta visión que tienes, con este, pues de alguna manera, alejamiento también de la cuestión de los partidos, de las instituciones? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo crees que sería lo que viene? Me da gusto que haya pasado esto. No, yo no estoy esperanzado, pero he visto mucha gente esperanzada, he trabajado con mucha gente esperanzada. Normalmente ando trabajando con muchos colectivos por la República. Muchos son pues bastante radicales en varias definiciones. Cada quien busca su forma. Unos son zapatistas, otros son feministas, algunos han ido por el camino de la ecología y están defendiendo como varias cosas, los otros que no son exactamente zapatistas, pero están trabajando cultura indígena, cultura ancestral, culturas antiguas. Y yo estoy contento por todos ellos. Me dio mucha alegría que esta efervescencia, este entusiasmo de todo el mundo. Vi gente, eso me dio mucha ternura, ver a generaciones, la generación de nuestros padres llorando porque pensaban que jamás iban a ver un gobierno de izquierda en México. Ya se adelantaron, ya esto ya es un gobierno de izquierda, pero bueno, es la representación de las masacres de los 60s, de los 70s, estas generaciones que lloraron, perdieron a sus compañeros estudiantes, asesinados por gobiernos fascistas, que se definieron entonces y se siguen definiendo como gobiernos de izquierda, pero actuaron como gobiernos de derecha y utilizaron las tácticas del fascismo brutal. Y te digo, nos robaron mucho, nos robaron hasta el rock and roll, nos robaron. Y me da mucho gusto por ellos, o sea, qué bueno que sientan que su lucha finalmente llegó en algún momento. Yo no le creo a López, pues vivimos aquí en la capital, ya lo tuvimos de gobernador. Hace unos días platicaba con uno de los compañeros que yo no conocí la represión por el Estado y viví en los tiempos de Miguel de la Madrid, yo era niño, viví los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, yo era joven. Salimos a marchar con Carlos Salinas de Gortari cuando defendimos a los zapatistas porque lo estaban bombardeando. Salimos a marchar durante todo el cedillismo y yo no conocí la represión siendo gente de izquierda, no conocí la represión hasta que llegó la izquierda partidista a gobernar la Ciudad de México y fuimos reprimidos por Rosario Robles, por Andrés Manuel. Probablemente el único que no reprimió a nadie fue Marcelo Ebrard, pero después de Marcelo siguió a Mancera, al que todos repudiamos, la misma izquierda lo repudió, creo que ya lo corrieron, creo que ya ni el PRD quiere saber nada de él, o sea, pero ellos lo pusieron y ellos participaron, ellos robaron juntos, todos robaron juntos. O sea, si es cierto que lo metan a la cárcel, a este cabrón hay que meterlo a la cárcel, no hay cómo defenderlo. Entonces es muy triste, desde mi punto de vista, te digo, yo no conocí la represión hasta que llegó el PRD, hoy transformado en Morena, porque los mismos que estuvieron en el PRD, los mismos que desconocieron los acuerdos de San Andrés, están hoy en Morena. Así es, sí, es una historia política bastante fuerte y bastante exabrupta también, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro tema? ¿Cuál sería, Homopocho? Este es mi tema más político, probablemente del disco. Este tema se llama No hay humanos en el espacio. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Homopocho y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Homopocho. Y pues bueno, mandamos saludos aquí a los compitas, a Marelli y a Paul, aquí de la Bauhaus Café, que siempre están abriendo su espacio para hacer algunas entrevistas y a veces para estar tocando. Que por cierto, vamos a celebrar nuestro aniversario aquí, así que ya les estaremos diciendo cuándo y cómo. Oye, Homopocho, en cuestión de la música, entonces, ¿cómo podrías definir lo que estás haciendo? Sé que es una pregunta un poco tramposa y que también el artista nunca quiere como definir lo que está haciendo, pero ¿tú cómo lo definirías? Pues toco rock. Lo que siempre busqué desde niño fue tocar rock. Y me gusta mucho, digamos, como con toda esta vertiente de los poetas malditos, de los escritores existencialistas, del nihilismo. Empaté mucho con el rock, digamos, como darky, oscuro, y las temáticas me ayudaban mucho a irme por allí. Entonces he hecho mucho, me gusta mucho hacer ambientaciones. Hoy creo que hago un rock un poco minimalista, oscuro. En este disco particular empecé a tratar de hacer otra cosa. Porque pues llevaba ya mucho tiempo haciendo lo mismo y me ha ido muy mal. Entonces, ¿a qué crees que de repente estos intentos que muchos autores y que no tienen temáticas fáciles, sobre todo, pues no es que les vaya mal, sino que de repente construir un público es bastante difícil? ¿A qué le achacas, sí, este Homo Pocho? Creo que son muchas cosas. Hay una cuestión política desde arriba que tiene que ver con esto que te decía hace rato, que Díaz Ordaz prohibió el rock and roll en México, y eso fue, o sea, tú puedes hasta la fecha puedes ir a bailar danzón al mismo lugar donde se bailó danzón hace 60 años. Hoy puedes ir a escuchar rock al mismo lugar que Díaz Ordaz dejó, o sea, no existe donde ir a escuchar rock and roll. Ahora Carlos Salinas de Gortari le abrió las puertas de nuevo al rock extranjero, que fue como el que parece, bueno, no sé, hay muchas historias. Dicen por ahí que Jim Morrison se cogió al hijo de Díaz Ordaz y que por eso ya no dejó, prohibió los conciertos internacionales, pero a lo mejor eso lo dicen un poco de ardidos. Pero bueno, ya sabemos que atacó a la juventud y eso nunca se compuso. Entonces tenemos un problema estructural de un rechazo hacia el rock and roll fuerte, este es desde mi punto de vista, pero no es exclusivo del rock and roll, o sea, todas las expresiones artísticas auténticas de esta época tienen un gran problema porque acostumbramos consumir, digamos, música muy antigua, o sea, hay una nostalgia, ¿no? ¿No crees? Hay un autor, ahorita no recuerdo, perdón, hay un autor que justo menciona que la nostalgia nos despolitiza, y no porque esté mal eso que estamos oyendo de viejo o que esté ahí como antecedente, sino porque justamente no nos permite visualizar lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Ajá, no, nos provoca rechazar lo que estamos viendo ahora, lo que pasa ahora. Es como cuando nuestras abuelitas nos veían feo porque nos dejábamos el pelo largo. Algo así pasa cuando llegas y tocas algo que no es música ranchera, por ejemplo, o cumbia, que ya es algo como muy establecido. Y todo lo que pasa nuevo siempre pasa en alguna parte del mundo que no es México. O sea, ahora estamos inundados del reggaetón, pero el reggaetón nace en Panamá. Nace en Panamá y tiene un proceso larguísimo. Nace con el reggae en español en Panamá en 1900. O sea, hace 118 años comenzó la evolución del reggaetón, lo que conocemos hoy como reggaetón. Y fue un super boom en los 80s. Y ahorita está haciendo un boom aquí en México. No aceptamos nada nuevo. Que a mí, como yo toco mucho rock, la gente, yo tengo la impresión de que la gente piensa que el rock no hace falta saber música para tocar rock, y todo el mundo está esperando que le toques la canción de Juan Gabriel que más le gusta para hacer un juicio más correcto, a ver de si en realidad eres músico o no. ¿Y cómo está el estado del rock en México ahorita desde tu punto de vista, Pocho? Pues está terrible, no existe. Digamos, hay un foro en donde se puede tocar rock aquí en México, para los grupos nacionales, digamos, porque en el auditorio no te aceptan. Hay que ser internacional o muy fresa con mucho dinero y de Televisa. Pero por ejemplo, está el Multiforo Alicia. El Multiforo Alicia es, digamos, como el lugar en donde se puede tocar rock, pero ellos mismos no se definen como un lugar de rock, es un multiforo donde pasan múltiples cosas. O sea, y se fusionan muchas cosas, se fusionan con el rock, pero ya no se consideran como rock. O sea, hay una separación con el rock. No hay lugares donde tocar. Yo he estado buscando, ahora me da mucho gusto encontrarme aquí el Café La Bauhaus, porque no hay lugares. Tú y yo nos conocimos en un lugar que debería estar funcionando como un foro, un verdadero foro, pero ese es un foro de gente ahí como medio anarquista, de tendencia anarquista, medio punk, pero donde pues no trabajan y quieren que nosotros trabajemos, que nosotros paguemos todo, donde no te ayudan en absolutamente nada. Llegué a poner una manta y dije, oye, ¿dónde puedo poner aquí mi manta? Me dice, pues ahí ponla, enrédala en la silla. Gente así como que dices que no les importa el nada. No es en contra de los trabajadores, porque los trabajadores están siendo explotados por una élite perredista que está dirigiendo ese café. Y que tiene montones de espacios aquí en el centro. Hay distintos uniones de trabajadores autogestivos, como ellos se hacen nombrar, y lo dejan en sus iniciales, pues ya saben de quién hablo. Entonces, y tienen varios locales aquí, y con el pretexto son locales que supuestamente están haciendo cultura y tienen permiso porque son élites perredistas que los están impulsando para que hagan e impulsen la cultura, pero a las élites perredistas tampoco nunca les ha importado dar cuenta de que si lo están haciendo o no. Esto es una cosa de que pues, es compadre o padrino, hijo, vecino de alguien muy importante, y esa es la forma que están haciendo para hacer supuestamente cultura de supuestamente izquierda, porque los grandes presupuestos se los dan a los artistas de Televisa. La izquierda sostiene los artistas de Televisa. Pues ojalá y no, porque ya ves que los grandes eventos que se hicieron a lo largo de estos últimos, mínimo estos 12 años, sí estuvieron pésimos, ¿no? Digamos, por los talentos que invitaban y no había como una retroalimentación para los que íbamos. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otro tema? ¿Cuál sería, Homo Pecho? El nombre de este disco se llama Yenonokuilto Nogua y quiere decir soy rico. Lo tomé de un poema de Yenesahualcoyot. Y en esta canción tengo un fragmento de ese poema que lo tengo en náhuatl, y esta rola se llama Yenonokuilto Nogua. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Homo Pocho y regresamos en un momento. Tenemos solución. Si no imagen de un país que alguna vez fue un reino, que contenía cientos de naciones que fueron reducidas a alguna antigua civilización, dejó su huella eterna. De nuestra esencia quedó enterrada bajo el supuesto de seguir y amar a Europa, la vaca idiota, y no tenemos solución si nuestra lengua se ha en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Homo Pocho. Y bueno, ya lamentablemente ya es el último segmento, pero en este segmento hablamos un poquito más acerca de las producciones. ¿Cuántos discos tienes, Homo Pocho? Tengo dos discos producidos y estoy moviendo este nuevo disco que se llama Lleno No Vuelto No One, pero ya no lo voy a mover, ya no lo voy a maquilar como disco, lo quiero hacer en por internet, sobre todo pues porque ya nadie compra discos, por un lado. Por otro lado, ya parece que los reproductores de discos compactos están siendo sustituidos por las memorias y pues por las plataformas musicales de internet. Entonces tengo mis dos primeras producciones, todavía tengo como 500 copias de cada uno de estos discos. Entonces todavía tengo hartos y no sé cuándo me los voy a acabar. Entonces disco. A ver, cuéntanos del primer disco, ¿cómo se llama y en qué año salió? El primer disco se llama Tractatus Musicofilosophicus. ¿Y tenía algún tema en particular o era nada más el tema de una canción que es el que suena fuerte y lo pusiste como título? ¿Tiene algún concepto ese disco? Sí, me fusilé el nombre, el título de un libro, de una tesis filosófica de un tipo que se llama Immanuel Wittgenstein, que es un filósofo positivista de mediados del siglo pasado, que es muy interesante y que cuestiona, pues puso en tela de juicio los avances científicos de la filosofía, ¿no? Primero los impulsó y luego los desconoció. Entonces me parece un personaje muy muy interesante. Y él escribe esta tesis, gran parte de esta tesis la escribe en la Segunda Guerra Mundial, me parece. Entonces es un libro muy muy positivista, muy de lógica matemática, donde empieza a hacer una serie de reflexiones acerca del lenguaje y el pensamiento y las ideas. Y tiene como sus propias temáticas él. Entonces, él lo presenta como una serie de reflexiones filosóficas y lo titula Tractatus Logico Philosophicus. Así en latín, y lo presenta como su tesis. Entonces, como para mí mi primer disco fue como una tesis de rock, pues mi primer tesis de rock, entonces hice como varios tratamientos en donde yo trataba de tratar una rola de rock en versión acústica, otra más pesada, otra un poco más fresa, más pop, otra más darky. Entonces, según yo, hice ahí como varias presentaciones de varios tipos de trabajo del rock. Por eso le llamé como Tractatus Musicofilosophicus. ¿Ese en qué año lo sacaste, me dijiste? Ese lo saqué por ahí del 2006, me parece, porque me tardé mucho en lo que lo hacía, en lo que lo definí. No recuerdo bien si fue ya finalmente la maquila salió en el 2006 o 2007. Ya, y el segundo disco, a ver, platícanos, ¿cómo se llama? El segundo disco se llama Eche Homo Pocho. Y está basado en una imagen, pues en el Ecce Homo, que Nietzsche lo retoma de la Biblia, del pasaje bíblico en donde Toncho Pilatos presenta a Cristo ante el pueblo y les dice: Ecce Homo, he aquí el hombre. Cuando Nietzsche lo usa en ese sentido, es una presentación. Y yo lo retomo porque en un viaje con mi novia vimos varias representaciones del Ecce Homo y yo andaba ya haciendo un disco acústico. Quería hacer un disco acústico como un homenaje a los rupestres, ¿no? Con mis canciones, así como canto de todo feo y gótico, gutural, pero en acústico. Entonces, de pronto se me iluminó el pensamiento y solo junté el Ecce Homo con el Pocho y dije, ahí está el concepto. Y la idea de ese disco es como el Ecce Homo, es el hombre sin nada. Es el hombre, cuando presenta a Toncho Pilatos a Cristo, lo presenta sin un báculo, sin una corona, hasta sin ropa. Estaba casi encueradito, nomás amarrado de sus manos. Lo presenta y ahí está el hombre. Sin ningún atavío, sin ningún nada. Y mi idea era pues presentarme como un rockero, pues como lo hicieron los rupestres, así, sin nada, con tu guitarra de palo. Y ese segundo disco solo tiene guitarra acústica. Oye, y este tercer álbum, entonces, esta tercera producción, cuéntanos un poquito, ¿en qué año salió? ¿Salió en este año? ¿Y cómo se llama? Salió, lo terminamos de grabar en diciembre del año pasado. Estamos ya cumpliendo así el fin de la grabación. Lo grabé con Didier Sánchez, allá en Amecameca. Saludote a Didier. Saludos a Didier, siempre, que es, siempre está conmigo Didier. Porque lo traigo por aquí en mis pistas, entonces es un ángel guardián mi Didier. Didier terminó de hacer también, hizo la mezcla final y todo el máster lo terminó de hacer en los primeros días del mes de enero. Entonces todo este año hemos estado tratando de moverlo. Queremos hacer producción, no tenemos dinero, vamos poco a poco. Nos falta todavía subirlo a las plataformas, pero nos ha costado mucho trabajo hacer un concierto, que nos acepten un concierto y luego pues que la gente nos apoye. Eso finalmente es lo más difícil, la batalla de siempre, y algún día voy a lograr convencer a mis propios amigos de venir a mi concierto. Pues es que es también la vida dura, ¿no? Del cantautor, digamos. Ahorita sí. Estás como en un formato de cantautor, de estar solito y traer la computadora, bueno, traer todos tus aditamentos, que es mucho más difícil. Pero, ¿qué se podría gozar de cuando tocas solo o cuando estás tocando con grupo como Pocho? Pues, bueno, no sé. Andar con una banda también es bien complicado. Luego, cuando somos tres, nos andamos peleando los tres egos, siempre, siempre, siempre resulta. Entonces, creo que finalmente es una cuestión como de capacidad. Finalmente me fui, pues no pudimos sostener las bandas, las mismas bandas se van cayendo, no aguantan, pues el ánimo, mantener el ánimo arriba, cargar tus amplis en el metro, cargar la batería, conseguir, así es mucha problemática. No hay apoyo, los medios de comunicación nos lo cerraron desde Díaz Ordaz. Tenemos aquí de fondo un grupo argentino que es el ejemplo contrario a lo que pasó en México, fue el movimiento de rock en Argentina. El movimiento de rock en Argentina lo impulsó la dictadura militar. En esta guerra contra los ingleses, la dictadura militar argentina prohibió la música en inglés en Argentina. Y el resultado de eso fue que las estaciones de radio salieron a buscar a las bandas de rock nacional para abrirles los espacios. Aquí lo que pasó es que Díaz Ordaz nos cerró todo. Los productores de Televisa organizaron el Avándaro. Este señor que hace telenovelas y que ha vivido siempre sus telenovelas, cada que tiene oportunidad chilla de cómo toda Televisa, su papá dice, mi papá Emilio Azcárraga le habló a mi papá y le dijo, me encierras a este cabrón y no lo dejas salir. ¿Ya viste lo que hicieron en Avándaro? Esa fue una travesura de niños juniors de Televisa. Emilio Azcárraga y Díaz Ordaz castigaron a sus hijos. Castigaron a sus hijos. Oye, pero bueno, sí se han abierto muchos ya otros medios, ¿no? ¿Cómo ves también esta particularidad? Digamos, Música Híbrida se ha abierto a una propuesta en claro. Donde justo en lo que cree no es en el negocio, sino en la cultura y en esta recreación y en esta originalidad que están haciendo los grupos. ¿Tú cómo ves así rápidamente? Sí, bueno, los medios alternativos que están surgiendo ahora son como los movimientos alternativos que se hicieron en los 80s, que no había internet. Entonces ahora hay unas nuevas, esto que te platico es que ahora voy a sacar un disco en una plataforma, es una opción que nunca nadie tuvo, ¿no? Pero realmente los medios siguen estando ahí y los medios siguen estando cerrados. Y lo que está muy mal es que lo sigamos consumiendo. Es increíble. Ya no nos ponen ni siquiera artistas. Ya nos ponen ahí concursos de a ver quién imita mejor a un artista. Y esa gente se vuelve súper famosa. La labor que tú estás haciendo, que es tremenda, es muy loable, es lo que estamos haciendo la gente desde abajo. pero la misma gente de abajo debería de consumirnos más, yo pienso. Televisa sigue existiendo, es brutalmente millonaria. TV Azteca pasó de ser Imevisión a TV Azteca y se convirtió en una televisión completamente asquerosa. La televisión por cable, tienen como 300 canales y todos son lo mismo, todos son lo mismo. No apoyamos nada, no hacemos festivales. Si hacemos un festival es para cobrarle a las bandas la inscripción. O sea, tú ve al... Es que ahí se ha vuelto negocio, ¿no? Es un negocio tremendo. Tú vas al Circo Volador y el Circo Volador es el medio de las políticas culturales del perredismo. Entonces, hacen concursos. Creo que no sé cómo están los trovadores, no sé si les cobren o no les cobren, pero finalmente tienes el derecho de hacer un disco, pero tú lo pagas. Pero lo que sí sé, y lo sé porque vi las bases, hacen el Circo Volador tiene el vínculo para mandar una banda al festival de heavy metal más grande del mundo, que es el Wacken. La inscripción, hace 10 años, la inscripción para el concurso costaba 2.500 pesos. Y si ganabas e ibas tú al Wacken, tú te pagabas absolutamente todo. El Circo Volador tiene financiamiento del Distrito Federal y aparte tiene montones de patrocinadores. Tiene sus programas de radio que les han abierto los espacios, que son parte de una política. Tú ve el día que quieras al Circo Volador, a ver si encuentras una banda nacional tocando. O ya no tocando, abriéndole a una banda internacional importante. Porque esto es un método para que las bandas nacionales se den a conocer. Tú vas al festival, al Wacken, y en el Wacken, hace algunos años, ya no solo en el Wacken, sino en toda Alemania, tú no puedes hacer un festival internacional. No puedes hacer un puto concierto internacional si no tienes la misma cantidad de propuestas alemanas tocando. O sea, si quieres una banda inglesa, necesitas una banda alemana que te abra. Si traes dos bandas inglesas, o una inglesa y una gringa, necesitas dos bandas alemanas tocando. Y las bandas alemanas cantan en alemán. Y es una política importante para ellos. Ellos están impulsando su cultura, su política, su economía y su propuesta de ser alemanes en el mundo a través de su cultura. Algo así es como muy básico. Explícaselos a los imbéciles del PRD o a los imbéciles de Morena. Y su mano derecha en la cultura son estos lugares como la UTA, el Circo Volador, y no te abren el espacio. Están cerrados. Oye, pues eso sí es demasiado triste. No sabía qué tan tremendo es esto, porque bueno, yo de lo que sé es que también es como productoras independientes que en las sesiones en vivo también te cobran, ¿no? Ajá. Sí. Y entonces para entrevistarte hay ciertos ciertos estándares. Si quieres esto, te cobramos tanto. Ajá. Y va subiendo, ¿no? No, nos cobran a nosotros que nadie nos paga. A nosotros que nadie nos paga, nos cobran, pero nos cobran como brutal. Hay un representante que anda ahí queriendo como moverme, pero le tengo que pagar. Pero él quiere moverme, pero yo le tengo que pagar. Entonces, porque él no me va a conseguir ni un peso. Y he hablado mil veces con él, y entonces yo le dije, no, voy a hacer unos videos. Y yo te hago tu video, dame 100,000 pesos, te hago tu video. Es lo que te digo, que son estas productoras alternativas que no tienen nada de alternativos, pero fíjate, es el consumo, ¿no? Te doy este último ejemplo. Yo dejé de ir a tocar con el gobierno, es un problema, porque no te pagan, pero no te ayudan, y son culeros. Entonces, trabajé mucho en casas de cultura, en el Distrito Federal. Finalmente ya, las últimas veces que trabajé en un formato así fue para la Casa José Martí, en donde no podemos cobrar, porque es un espacio del gobierno, pero el gobierno tampoco está asumiendo los costos ni los gastos. O sea, no nos va a pagar a nosotros el gobierno. O sea, el gobierno no te va a pagar, pero tampoco te deja cobrar. Ajá. Pero aparte, te van a poner ahí, te ponen, pues porque es la infraestructura del gobierno que ellos han logrado, y tienen ahí sus... no tienen prácticamente nada, tienes que adaptarte ahí a conectarte a sus enchufes, y si no tienes ese enchufe tienes que llevarlo, porque ellos no mueven un puto peso, ¿no? pero tienen un ingeniero de audio que sí nos va a echar la mano. Qué buena onda. Nada más al ingeniero sí hay que pagarle. Entonces ahí sí, chavos, júntense 500 pesos, porque el chavo este no cobra muy caro, cobra como 500 pesos, es un día, ¿no? Pero ahí hasta el ingeniero paga. O sea, tú te vas a... haz lo que quieras. O sea, va una banda que carga su equipo mínimo, son 50 mil pesos de equipo, batería, guitarra, amplificadores, bajo, micrófono, lo que sea. O sea, te los llevas en el metro. Al bajista de Real de 14, en un concierto en el centro histórico, el famoso Pollo, lo mataron después del concierto porque le querían robar su bajo. Un músico es todo lo que tiene, y el, ni el puto gobierno te quiere pagar. Ese son conciertos hechos por el gobierno del Distrito Federal bajo el PRD. Al Pollo lo mataron yendo a tocar a un evento perredista, y donde el Estado no le ofreció absolutamente ninguna garantía. Uf. No, pues sí, son historias tremendas, y que sí, que finalmente el trabajo del músico es el que queda hasta el último, ¿no? Y sobre él se van cobrando todos los demás. Todos. Oye, Homo Pocho, pues te agradezco mucho. La verdad es que la conversación daría todavía para más, porque creo que hay muchas historias oscuras dentro de espacios, espacios culturales, dentro de la de los mismos lineamientos culturales que existe en la Ciudad de México. Vienen nuevos cambios, esperemos que esto sea para bien y que ya no se maneje todo este caimanismo oficial que también se da, sí, ¿no? Sí, ojalá. Y pues te agradezco mucho, y pues ¿con qué rola vamos a cerrar toda esta plática y este segmento que ha sido pues bastante, bastante revelador, como Pocho? Esta es una, es mi versión de la violencia de género contra el género femenino. Esa canción se llama Ardo. Recuerden, estuvimos aquí en Música Híbrida con Homo Pocho, estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos seguimos viendo pues a lo largo de este año, que vienen cosas padres, cosas nuevas, y pues ahí estamos y nos vemos a la siguiente sesión. Hasta luego. Mi pulmón, ah.